la voluntad es esa, o sea, tenemos, así como todos tuvimos parte del Frente Justicialista para Todos el 29 de mayo, también que en la próxima elección podamos ser todos parte de este proyecto provincial que se encuentra trabajando ya hace 4 años con este gobierno nacional, y realmente por convicción, como lo ha dicho el propio gobernador. Pero te repito, creo que todos tenemos que ser parte en este proceso electoral, y falta todavía definir, bueno, cómo va a ser el lugar que van a ocupar los candidatos, pero yo creo que en los próximos días, el viernes, ya tendría que estar todo listo. No van a quedar afuera de la porra, yo creo que van a estar dentro, y ellos también quieren estarlo, así que, y creo que es útil y necesario para todos los riojanos que podamos proponer una lista de consenso en donde haya candidatos, bueno, de todos los sectores. Los próximos días se va a definir, yo no creo que sea importante el lugar, creo que haciendo una buena elección deberían entrar todos.